ay, brr, ay. Que hay amor. Desde que por lo vemos, ya no lo queremos. El altar de la chance murió. Aquí todo te reservo, pero para que no vuelvo. Hoy te voy a partir a lo que baje el sol. Yo conozco todo tu interior. A esta mágica tiene un culo caro. Me eleva la nota como un ascensor. Están buscando que le dé, pero todavía sigo esperando lo que menos sé. Y cada vez que la pongo en pose, hay algo en ti que a mí me pone mal. Mami, me vuelvo un animal. Quiero besarte lo que esconde allá. Mi hijita rica, pero senda de hablar. PMK, la combinación perfecta.